Buenas tardes, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio ELA, www.radioela.org, casi todos los domingos de 20:30 a 21:30. Contigo no tragamos ninguno, borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella mi cabeza estallará, si tiro la botella mi cabeza estallará, si tiro la botella mi cabeza estallará. Hola. Hola, buenas tardes, Araceli. A ver, habla que no te... Hola, buenas tardes, Araceli. Yeah. Bien. Sí, estamos aquí, como siempre, con problemas un poquito de técnica. Sí, hoy estamos con un teclado de los años 20 o un teclado del Spectrum, pero nos ha solucionado el problema. Es una máquina de escribir directamente. Tin, tin, tin, tin, tin, tin. Se ha escrito un crimen. Y nada, yo quería hacer un comentario que me has dicho tú lo de la monarquía, que sí que, pero bueno, yo simplemente voy a decir una frase, que no queremos alimentar a más estómagos desagradecidos. Y ya con eso ya no tengo nada más que decir. Sí, pero... Sí, tienes ya. Sí, es lo que alimentamos a peores. Alimentamos a demasiados. Es el signo de este país y de otros. ¿Eh? Y de otros. Y esas cositas, que hace calor ya, ¿eh? Sí, hija. No me gusta. No, a mí tampoco. Yo que soy de medias. Tú eres de medias, yo soy también de... No me gusta a mí ir demasiado sin ropa, no me gustan las chanclas, las odio a morir. Y uno empieza ya a sufrirlo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que es lo que nos toca. Tendremos que positivizar, como siempre, que es algo esencial. Y pensaremos en las noches de verano, que son muy bonitas. Pues estamos en el programa 108. Y bueno... lo que estaba hablando antes con María José, que es probable que el 105 se haya perdido en el ciberespacio, porque... Afortunados ustedes los que lo escucharan en directo, porque probablemente no lo vuelvan a escuchar. No sé, a ver si puedo hacer algo y si no, pues... No. Pues nada, no sé si quizás repetirlo por el tema de la película y los temas y demás, ya. O hacer un apaño. Y era cromosoma 3, hablábamos en ese... Sí. En ese programa. No estoy segura, pero creo que sí. Va a ser que sí. Queda cromosoma 3. Encima con mar. Un cartel que nos ha hecho tan bonito Barse. Encima, por eso, claro, quizás deberíamos volver. Es que a solo hacer... hay 5 minutos, o sea, creo que hay tu canción y ya. ¿Cuál es, por la cierto? Primera. No lo sé. No te acuerdas. Lo miré. No sé, esas cosas raras que no encuentro ni una forma de evitarlas, ni no sé, o sea, simplemente el digital... Se pierde. Cosas de electroduendes a veces aparecen y no hay una justificación. En fin. Que se le va a hacer más, se perdió en la guerra y volvían cantando. Volvemos a positivizar. ¿Y nos ponemos al tema? Sí. ¿O qué? Bueno, pues el viernes yo, una servidora estuvo en el Cosmos Bar. Sí, ya. Iba a hacer el mal. Una servidora estuvo en el Cosmos Bar viendo a Vadim Tudor. Que muy bonito todo. Fue una especie de mini concierto en el que Aldo Linares y Javi del Gris se trajeron sus aparatejos con sus portátiles y nos regalaron una sesión de unos 40-50 minutos de sus canciones con alguna nueva. Qué decir, que me gustó mucho y que vamos, que en cuanto que haya otro concierto allí estaré sin lugar a dudas. He traído una canción que se llama La canción del dolor, entre otras cosas porque la letra... Me descojono, literalmente con la letra. Y bueno, pues aquí la tienen ustedes para que opinen. Vamos Fan. A ver. See. Pues eso ha sido los ¿cómo era? Joder. El móvil. Vain Tudor. Que nos ha mandado una foto de los del programa de Campamento Krypton. O lavarse. Es que no sé si, porque estarán haciendo programa ellos, no sé si nos estarán escuchando o no sé. Bueno, luego le mandamos nosotros una foto nuestra. Pues sí, claro que aquí sí. Aquí en la radio. Esas chorradas bonitas que nos gusta hacer. Y bueno, pues yo he traído un LP recopilatorio español del 84, que es un homenaje al programa Esto no es Hawái, que lo hacía Ordovás en Radio 3. Sí. Antes del Diario Pop. Era lo que antes... Diario Post. O sea, antes de llamarse el Diario Pop, era, hacía Esto no es Hawái. Bueno, lo saca Musicra Records, sello disidente. Es de Madrid, el sello, y bueno, pues viene un poco así de todo. Punk, más así, música 80s, pop, no sé, pero menos conocida, o sea, no... El recopilatorio se llama Movida Madrileña. La movida madrileña. Muy bonita. Pero bueno. El recopilatorio sin más, se llama La movida madrileña. Se llama La movida madrileña. Y me hace mucha gracia la descripción que viene, punk, como del tipo de música, ¿no? Punk. Psicodelia siniestra. Filter punk. Postmodernidad. Psicodelia latina. Psicodelia sin muermo. Psicodelia sin muermo. Bueno, y los grupos que vienen pues son Espasmódicos, Polanski y el Ardoz, Ciudad claro. Jardín, Números Rojos, TDK, etc. Muy bien. Está limitado a 1000 copias, lo sacó el es lo que hizo el sello durante ese año y lo sacó. Y bueno, me hizo gracia también que ponía que está prohibida la radiodifusión de este vinilo. Pues... Y ponía hasta el alquiler de este vinilo, en plan, ¿quién alquila vinilo? No es sé. Como lo de las cintas VHS antes, que era como, pero yo muchas veces lo leía también y decía, pero bueno, y... Sí, era, no lo grabes y todo eso. No, pero, bueno, pues este no se puede poner la radio. Pero nosotras... como somos piratona... Como nos la pela todo, pues lo vamos a poner. Entonces, bueno, el primer grupo que voy a poner son Sector B, un grupo de Madrid, que es escisión de Polanski y el Ardoz. La cantante es Carmen Oro... Oh, ahí lo he escrito mal. Buah, no, lo miro aquí. Mira, bueno, da igual, da igual. Una piba. bueno, que ella hace las cajas de ritmos y la voz. Ellos solo grabaron estos dos temas para el recopilatorio y luego tenían una maqueta, nada más. Y el tema que vamos a oír se llama Paranoico. Y vamos a oírlo. Venga ya. ¿Eres paranoico? Intransigente. Eres una neura casi adolescente. Eres narcisista, egocentrista. Eres una mierda super altruista. We'll be right back. pues lo que decíamos. Letras divertidas, fáciles, Aldo y punto. No pues hace falta que cuenten mucho y lo que es los 80, pues eso, que luego es divertido. Divertido. Es que estas canciones agradecen mucho, es lo que más se agradece, ¿no? El rollo de que sean divertidas y demás, ¿no? Yo traigo algo que no es muy divertido, o sí, es divertido, pero vamos, no es tan digerible, por decirlo de alguna manera. Yo ahora traigo un grupo de holandés de música industrial, Ruido, que lo conocí este fin de semana porque me los pasó un amigo de Aldo y demás, y digo, bueno, pues los voy a traer porque he estado escuchando y a mí este rollo industrial pues también me tira. Y bueno, es un grupo que llevan desde el 83, pero que creo que lo último, no sé si han estado haciendo, es 2008, 2007, no me he informado demasiado, perdónenme ustedes. Y vamos a escuchar una del 83, porque es que a mí siempre me gusta más lo antiguo, soy una antigua. Y bueno, la canción es una canción del 83, como decía, y se llama Portable Electronics. Vale. No he dicho el nombre del grupo. No. Perdona, que no he dicho el nombre del grupo. El grupo se llama Doxa Sinistra. Hacía mucho. Que me echaba bronca esa antes. Ya, como no lo va a oír, ¿no? No lo va a oír. No se va entera. Bueno, ahora ha llegado el momento de nuestra sección de cine. Thank you. están los micros. Sonido de película clásica de años 50. Sí. De terror. Sí, la música es de Bronsal Cooper. Or was Cooper. Cooper. La película es Them. La humanidad en peligro. Them. Con exclamación. Sí. Them. Them. Porque la chiquilla. Them. Esto viene porque hay una chiquilla que lo grita. Lo sí. grita fuera de sí. Y por eso viene lo qué de Them. ¡Qué bien! Bueno. Es americana, del 54. De Gordon Douglas. Y... Perdón, se me ha hecho gracia. Gordon Douglas. nominada al Oscar a mejores efectos especiales. Es de ciencia Olé. Ficción. Olé. Sí, sí. Esos muñecajos que nos gustan. Los muñecos que nos gustan, efectivamente. Sí. Los de cartón piedra. Efectivamente, esa que es artesano total. Y que se dejan ver, porque en esta película tampoco tardan en... tardan un poquito, le dan... Porque es que tiene que ser así. Tardan un poquito hasta que ves al monstruo. Pero bueno, la primera escena ya en la que sale la hormiga gigante, de aproximadamente 2-3 metros, para que ustedes se hagan la idea, ya mola, porque esa escena mola. Bueno, vamos con el argumento que... ¿Qué viene a ser el siguiente? Una avioneta ve a una niña que va por el desierto de Nuevo México y avisa a la patrulla más cercana. La niña se encuentra en estado de shock. Parece que está relacionado con un coche, con una caravana que hay cerca, pero que está todo destrozado y no hay señales de vida. Total, que viene un doctor especializado. Total. El doctor especializado que viene con su hija a investigar las extrañas huellas que hay y que hay varios asesinatos y desaparecidos. Y que se suceden, vamos, que cada vez hay más. El doctor es el doctor Harold y su hija, que es la hija. Mi hija, pues la chica, que la moza, que la traen ahí, que a todos les hacen muy felices. Un sí, que ella baje del avión. Sí. Porque les alegra la vista y esas cosas. Y bueno, que sí, que es ya una mujer, vamos, no es una niña. No, es una mujer. Viene como a ayudar al padre porque ella también es científica y su padre ya es viejete. Clásicos. Y bueno, han descubierto ya tenían una ligera idea de lo que se trataba, que son unas hormigas que han mutado por las pruebas atómicas. Claro que sí. Y que han pasado 9 años, justo desde el 45, cuando se la liaron parda, y entonces pues ya el hombre ya traía asimilado que probablemente pues se podría tratar de alguna mutación chunga. Y bueno, pues tienen que evitar que las hormigas acaben con toda la población y el planeta. Y bueno, pues poco a poco. Al principio parece sencillo acabar con... Y con... sin que haya alarma social. En plan, venga, esto nos, en el desierto nos ocupamos, pero no. Se les va un poco de las manos porque es que resulta que no hay que subestimar a las hormigas tampoco. Porque claro, la hormiga reina vuela y la hormiga reina es la que, lógicamente, propaga el tema de una manera pues brutal. Efectivamente. Y no, pues eso... Muy fan del loco. Porque cuando ya descubren que, bueno, cuando se dan cuenta después de todo, ya empiezan a analizar y cómo se pueden propagar y demás, y empiezan a darse cuenta del tema de las hormigas reina, empiezan a buscar casos curiosos que la peña, ¿no?, durante X meses o en ese momento, pues noticias de estas que hayan podido recibir de denuncias a la policía y tal, como he visto un ovni, he visto. Entonces hay un señor que es aviador. Entonces el hombre pues se encuentra, él lo llama ovni, objeto no identificado, no es que sea una nave, sí, pero claro, él se encuentra volando al lado del aeroplano X, lo que fuere, se encuentra a la pedazo de hormiga volando, sí, de unos 3 metros, y el hombre pues se pega una hostiaca con el... Bueno, aterriza en medio de un patio, y ese señor está en un psiquiátrico y van allí a verle, y entonces ya más o menos ya ven la ubicación. A ver, que eso va a ser verdad, ¿sabes? Que no estaba loco el hombre. Claro, pero ahí le dejan encerrado. O sea, lo más brutal del asunto es que, claro, dice el hombre, por favor, ayudarme, que aquí todo el mundo se cree que estoy tarado, y la verdad es que no, si me queréis, ayudarme. Y cuando sale el tío, le dice al médico, no le dejes salir ni de coña, porque eso es secreto nacional y claro, de momento aquí se cree, luego ya, es más, ahora ya ni visitas ni nada. Se crea nada. El estado de emergencia cuando ya están por las alcantarillas y por todo. Echo de menos lo que a mí más me gusta de este tipo de películas, que es el rollo apocalíptico del ser y corriendo. Y, sí, no llega tampoco a tanto a la población. Hay una alarma, dan el aviso, el toque de queda, se declara estado de emergencia con régimen militar y tal. Pero no, solo pues desaparecen unos chiquillos, pero las hormigas no han creado el caos en la ciudad. Me mola a mí el caos de la ciudad, es lo que más me gusta de este tipo de películas, y eso lo he echado en falta. El doctor Harold tiene un par de frases apocalípticas. Geniales. Una claro. Al principio de la Biblia, en plan que la bestia reinará sobre la tierra, bla, bla. Y la del final, que habla de sobre la era atómica y que no saben lo que puede pasar, que ha pasado esto, pero que pueden pasar otras cosas. Claro, ahí ya se abre un abanico de mutaciones delirantes que ya hay cada cual. Claro, porque pues, si son las hormigas, imagínate otro bicho más grande, ¿sabes? Brutal. En fin. Que luego ya, de hecho, hay películas luego posteriores, que si es la tarántula, que si es... Todas esas cosas que dan cosita, todos esos animalitos pequeños que dan cosita. Que bueno, están muy organizados, pues eso es lo que se les pone bastante difícil, por el rollo de, aparte de lo de la abeja reina, pues que los otros son obreros, los estos, y están súper organizados. Que levantan hasta 20 kilos más de su propio peso, es decir, claro. Que la lían parte, de hecho, dejan la caravana de este señor, que curiosamente era de la NASA, no sé qué hacía el gilipollas veraneando por allí con la chiquilla, pero bueno, en un desierto triste, y le deja la caravana hecha un puto. Y hay que circo. Decir que, bueno, los policías de la patrulla que se meten en lío, pues ya se meten en el lío hasta el final, y ya se tienen que ir a Los Ángeles, o donde haya falta, ahí donde hay las hormigas. A mí me suelen caer siempre mal los policías. Este me cae bien, el más protagonista, luego sí. El otro me cae como el culo, sí. el otro que va así como más en plan de lerdo, ¿no? Me cae gordo. Y luego... Pero el otro es héroe en la película. Sí, sí. Sobre todo con los chiquillos. Con los chiquillos, sí. Él por los chiquillos lo da todo. Y luego, pues eso, las hormigas son... Hacen un ruidico también. El chillido hormiga, que lo empiezan a oír ahí y se vuelven... Mierda, que está... va a aparecer el bicho. Y son, pues eso, unos bichos, pues claro, como si vieses una hormiga en microscopio, con pelos, con las antenas gigantes. Eso te pilla ahí... Eso te pilla ahí y te... No sé, a un personaje, no vamos a desvelar demasiado. Le pilla y eso parece como si no te fuera a hacer nada, pues que te levanta con las antenas y te zarandea. No, eso te aplasta. Te rompe por dentro. Le das un abrazo mortal. Claro, eso te rompe por dentro. Tú dices, va, pues lo mismo la zarandea un poquito y está bien. No, eso mal. Luego tiene un aguijoncillo... Pero no vi clavárselo a nadie. No, pero... Bueno, pero salen esqueletos ahí. Dice que tiene el cuerpo completamente lleno de... No recuerdo qué es, un ácido no sé qué. Sí, lo que... El ácido no sé qué. Fórmico. El ácido. El ácido fórmico. El ácido fórmico. Que es lo que le hace no leer a la niña y se pone como loca. Porque la niña se ha quedado privada. O sea, la niña ya va a ella divagando por la carretera... con su muñeco en pijama, sin ton ni son, y la niña se ha quedado completamente privada, o sea, no reacciona ante nada. Pero el médico, que es muy listo, le hace oler el líquido este para ver si viene del tema de las hormigas. No, madre mía. Y es cuando ella grita lo de Dem de una manera, pues eso, pues histérica, perdida, ¿no? Me gusta la chiquilla. Como no hace nada, pero lo hace bien. Claro, cara susto todo el rato. Cara susto todo el rato, así privada, pues me gusta. Así con sus trencitas y eso, pues sí. Bueno. Y... Pues así unas curiosidades que tengo aquí, pues que... Bueno, es de la Warner Bros. Es de la Warner. Y se planeó rodar en color. Pero dos días antes de contratar las tomas, la Warner Bros. Se mostró insatisfecha y con las pruebas de color y dijo, venga, blanco y negro. Eso por el monstruo. Puede ser, a lo mejor quedaba sí, mal. Porque los efectos y todo el rollo, yo pienso que a lo mejor les es más fácil, ¿no? Que el cartón piedra en blanco y negro, ¿no? Y también se sugirió que se rodara en 3D, 3D de los 50, no sé cómo sería. Con las gafitas de colores. Y también el día de las pruebas falló la cámara y fue desechada la idea. Vamos, que lo dejaron sencilla. Sí, pero bueno. Oye, para la época supongo que la gente lo flipó con las hormigas gigantes. No, hombre, sí, es que... La verdad es que estamos muy acostumbrados. Que si los tiburones... gigante, yo qué sé. No soy yo muy fan. El charnado el no tornado soy yo muy fan de los animales. Ya de rollos ya... Me gustan más el rollo ambiental. ¿Sabes? Los desastres ambientales me gustan más que el rollo de los bichos. Pero, sí, la niebla, por ejemplo, también hay unos bichos. La niebla de Stephen King, ¿no? A mí me parece una mierda. A mí me parece un telefilm de mierda, como la mayoría de las películas que se llevan. Y luego encima todo... A cabo que, de claro, Stephen King. Esto tiene lo bueno del cartón piedra, que mola bastante. Pero luego ya con ordenador, pues, ¿qué quieres? Ya se va la gracia a tomar por culo. Totalmente. Además es que a mí se siguen atando, yo no... Yo por eso a mí me gusta Godzilla, que también hombre, es muy parecido. Hombre, risa, Godzilla también gusta viene mucho. De todo el rollo de la bomba atómica y de todo claro, eso. Claro, claro, claro. De la radiación. Lo de la radiación también me gusta mucho. O sea, ese tema también me mola mucho. Y también lo que mola de Godzilla es que sea un muñecajo. No que hagan ahora uno de ordenadores. Que, pues, hombre, esas escenas de Godzilla dándose de hostias con otro ser siempre molan. Y además como los seres valían y todo el rollo y él emergiendo de la Wicca en eso de hola, llego, hola, vengo a la ciudad. Hola, amigos. Hombre, es que es muy mítico. Claro que sí. Y pues eso, pero que lo que más, o sea, en realidad esta peli mola por el rollo este de la que para la época estaban nominados los efectos especiales porque para la época eran la hostia. Ahora supongo que se lo pones a un niño de 14 años y te dice, esto es una mierda. No lo supongas. Entre otras cosas porque lo no diré. No lo supongas. Ni dalo, lo aguantas. Dalo por hecho porque no sabría apreciarlo bajo ningún concepto. Yo le obligaría a verlo porque pienso que esas cosas hay que verlas. Tú date cuenta encima ahora con el rollo de los ordenadores, del rollo de los videojuegos y tal, que ya te quedas sí. Muerta viendo... El rollo de los videojuegos de ahora, pues imagínate, ya con ves. Las hormigas de cartón piedra, que yo tengo unas cuantas que siempre cuando hacemos Halloween, pero curradas, y son bastante grandes, y son iguales, yo creo que viene de ahí el tema. Hola, sí. mis hormigas. Sí. Hormigas gigantes. Bueno, a mí no me llegan a dar mucho miedo, pero... A mí no me da miedo ninguno, pero tiene su... Hombre, eso es un ser... Es que habría que verse ahí, con una hormiga eso ya es... A ver, eso ya es otra contar, ¿eh? Yo ni a la hora de... O sea, yo paso. Paso. No me gustan los insectos. No. Ellos que estén ahí, muy bien, tienen que estar, todo estupendo, pero lejos de mí. No entréis en mi casa, no vengáis, no me gustáis. No me gustáis. No me gustáis. Hombre, me mola ver fotos de bichos palo y de... Y de mantis, pero lejos, ¿eh? Luego verlos me anulan rápido. Bueno, vamos a... Al tráiler, ¿no? Al tráiler. I tell you, gentlemen, science has agreed that unless something is done and done quickly, man as the dominant species of life on Earth will be extinct within a year. Stay in your homes, I repeat. Stay in your homes. Your personal safety, the safety of the entire city, depends upon your full cooperation with the military authorities. Yes, cities, nations, even civilization itself, threatened with annihilation because in one moment of history-making violence, nature, mad, rampant, wrought its most awesome creation. For born in that swirling inferno of radioactive dust, were things so horrible, so terrifying, so hideous, there is no word to describe them. We may be witnesses to a biblical prophecy come true, and there shall be destruction and darkness come upon creation, and the beast shall reign over the earth. Yes, the earth, the skies above and the seas below, infested by swarms of nightmare creatures, crueler, deadlier than the armored giants of prehistoric eras. Here is a wild headlong flight into terror, as the desert erupts with the grim battle for survival. Here is a fear-frenzied moment of suspense, as mankind totters before a thing that multiplies faster than it can be killed. Here is a desperate plunge into the black depths of the earth, where human courage challenges the brute force, the slashing jaws, the poison fangs that guard the subterranean nest where the beast spawns its terrible progeny. To all units. To all units. Condition red. Drain 267 is the target area. Repeat. Condition red. Drain 267 is the target area. We can't take a chance. It might poison the whole city. Pues eso ha sido todo. Ahí habéis oído el ruidito de las hormigas. Yo hice ese ruido a huir, que vienen las hormigas gigantes y huelen a ácido fórmico de ese. Lo que nos faltaba ya. Yo creo que es lo que nos faltaba ya. Pues mira, es una peli que plantea un poco el rollo este, o sea, os estáis equivocando con las pruebas atómicas. Hombre, les quedaba muy cercano, ¿no? La película es del 54, ¿no? Pues bueno. Es en plan, que esto no... Bueno, creo que la de Godzilla es del 54, también la primera. También, claro. Porque también es con Hiroshima. Claro. Y las pruebas las habían hecho antes para hacer... Vamos, total, que el rollo nuclear está... Hombre, o sea, no, todavía se utiliza en películas con... ¿Te acuerdas el remake este de... de Júpiter y estos? Muy grande. Sí, hombre, las colinas tienen ojos. Las colinas tienen ojos, pero el remake... Ya mete el tema nuclear y a mí es un tema que me mola. A ver, es verdad que mucho. La primera, pues, tiene su rollo, pero que el remake ese a mí me moló. Estuvo bien, sí. Bueno, a ver, a mí me gusta más la primera porque soy muy fan de los personajes, hasta soy muy fan de esa película. Pero bueno, como que en esa metían como más explicación de por qué eran así. Suelen hacerlo. En las películas ya más modernas es como que lo explican más. Sí. ¿No? El rollo, como siempre en estas más antiguas, lo dejan todo un poco ahí como en el aire. En las otras se lo tienen que hacer creíble, ¿no? Para que tú claro, te lo creas claro, el día de hoy. Claro, ahora mismo... Entonces, pues como ahora la gente sabe más de todo, o eso se creen, pues entonces te dan más explicación para que te sea más plausible, ¿no? Pero bueno. Pues vuelvo a la música. Vuelve a la música. Come back to the music. Pues este también es otro grupo de Madrid, se llama Ciudad Jardín. Ciudad Jardín. Sí, forman parte de lo que se llamó Hornadas Irritantes, que luego posteriormente era la movida madrileña, pero bueno, estuvieron desde el 84 al 96 con un miembro de Glutamato Yeye y otro de Ella y los Neumáticos. Ella y los Neumáticos, sí señor. Y vamos a ir su canción De Modo Coherente. Como modo coherente. De modo coherente. Pues yo ahora nos vamos a Nueva York al 1978. Pero bueno, con la escena New Wave. Entonces pues tampoco vamos demasiado dispares. No es como otras veces. Y bueno, pues con un aquí señor... vamos con retraso. Vamos, sí. Sí. En las tres Españas. Y bueno, vamos con un señor de la escena New Wave, como decía, de New York, New York, que pues era uno de estos que hacía de todo. Que si ahora hago no sé qué, que ilustro tal, que si ahora escribo una novela, que si ahora hago tal, pero bueno, hacía música. Hablo de Robert Crutchfield, y que después, creo que fue, bueno, es miembro de ADN, que yo los he traído aquí, además al programa, porque me molan. Me parecen guachis. Y bueno, pues vamos a escucharle con este proyecto que se llama Dark Day, que y he elegido una canción también de los 80, del disco que se llama Exterminating Angel, como Ángel Exterminador, de la película del grandísimo y soberanísimo Luis Buñuel. Y el tema se llama, que yo creo que es el de lo más conocido o el más conocido, No, Nothing, Never. Into the washer and close the lid with a bang. He felt the angry waves rush at him as though they would tear him from his seat, and great sheets of stinging spray were flung in his face. Nothing. Never. COVID has given him an afflict, and he has had a spoon with which he eats as well as any ordinary child, seldom spilling any of the food. When he has finished, he hands the plate and spoon to the keeper, who in turn hands him a napkin with which he thoroughly removes all traces of his dinner. If given salt water and towel, he will wash and dry his face and hands. He does many things, which he has apparently learned through observation. George. encima es que no voy a decir nada porque este grupo no he encontrado nada. La voz es femenina, se llama Rosana, la chica. Luego vendría otra Rosana. Sí, para colmo de males. Bueno, el grupo se llama MD. MD. Y no venía ningún, o sea, no he encontrado nada, ninguna información más. Voz femenina, la canción se llama La NASA. Muy apropiada también para el para la película peli de hoy. Sí. Y nada, ¿qué pasará la NASA? ¿Qué pasa la NASA o algo así? Bueno, luego canto un poquito. Vale. Se llama La NASA, vamos a irla. Que ha sido un fallo de la NASA. Hablábamos de la perrita Laika. También fue un fallo. O sea, aunque ellos lo dijeron, no fue de la NASA, ¿no? Fueron los rusos. Fueron los rusos, ¿no? Sí, claro. Mandaron, y también han mandado un montón de chimpancés, que los pobrecitos... Ay, los pobrecitos, los chimpancés. Es ahí unas, y unas en cápsulas diminutas. En cápsulas ahí, bueno... Pobrecitos. No saben a... Dios. Bueno, no nos gusta. No nos gusta. No nos gusta. No nos gusta. No nos gusta. La pobre perrita Laika también murió. Bueno... Conciertos y cosas. ¿Hacemos un este antes de tal, sí, o lo hacemos a posteriori? No, déjalo ya. Este viernes aún no se ha anunciado en ningún sitio de red social, pero yo ya lo sé y lo digo, por si alguien nos está escuchando. El Poliéster, el bar Poliéster, cerrará en julio. Una pena, penica, pero bueno, cosas que pasan, como no facilitan en absoluto. Tú lo sabes, ¿verdad? Araceli, sí, se los eso, cargan, ¿verdad? De todas formas. Se los cargan, bares nocturnos en plan pub cada vez interesan menos. Y bueno, parece ser que van a joderlos a saco. Y en este caso, pues bueno, pues le toca a uno de los bares que yo le tengo mucho cariño, porque bueno, mi Chuchi, que es muy amigo mío y tal, pues lo regenta. Y además era un sitio especial, era uno de esos sitios que estaban ahí en Malasaña, que es como bien. Bueno, está más, bueno, es Alonso, más Alonso Martínez, ¿no? Mm. Vale, pero yo englobo, ¿no? Por el rollo de ir andando de a todos lados, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues vamos a pinchar Chuchi, Juan Carlos y yo el viernes allí. El sábado en el Rock Palace, es lo que comentaste, que has dicho, lo de la Corporación 3, que tocan Antiguo Régimen, Ciudad Lineal, Carne, Rata Negra y Nueva Autoridad Democrática, que estuvo aquí con nosotros hace un par de programas Dani Mortaja, y bueno, yo estaré allí. Y yo no puedo ir porque no me queda más remedio que pringar. Tiene que trabajar mi niña. Bueno. Y eso de momento. Luego también tocan, por eso ya más adelante, bueno, ya. Bueno, y el siguiente, y además el domingo, no vamos a hacer programa porque es mi cumpleaños. ¡Es el cumpleaños de Aracelis! ¡Bien! Sí. Me lo he tomado libre. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Y nada, bueno, que también tocan Esplendor Geométrico y más cosas por ahí que hay dentro de un tiempecico, pero que bueno, pues que como no me las apunto, pues se me olvida porque yo ya no doy abasto con los eventos. Yo el fin de semana que viene ya lo tengo planeado de viernes a domingo y no, y con cosas que coinciden constantemente, pero bueno, pues voy a la música así otra vez, ¿no? Me sí, toca a mí, ¿no? Claro. Bueno, pues porque me toca, he traído a otro grupo de... Este es más electro, también es en plan rollo New Wave, pero estos son franceses, y es un dúo que se llaman Deux, que bueno, pues son también ochenteros, son más o menos de la época de los 80, que hay unas canciones que cantan en English Pit English, otras canciones las cantan en francés, y bueno, yo he traído una que cantan en inglés, del 83, que se llama Game and Performance, de Deux. You can be someone if you grow with me. Your simple soul is something else. You simulated your love for me. You can be someone if you grow with me. Yet you kill the boss. Yet you kill the boss. Computer programs, shadows in the night. You can be someone if you grow with me. Your simple song is something else. You're simulated. Thank you. yet you kill the bus. Yet you kill the bus. Computer programs shut us in the night. Me sonaba bastante, pero... Sí, es que probablemente los hayas traído tú. Lo que comentábamos, que alguna vez has hecho algún especial de synth francés, sí, es que... y demás, y probablemente los hayas traído. Bueno, pues han vuelto. No sé, no lo he comprobado, sinceramente. Da igual. Así me curro las cosas de bien. No, da igual, pero no, es que hay veces que nada. No lo puedes ni... No. O sea, que yo hay cosas que no estoy segura... Intento como buscarlo poniendo peligrosas sociales y tal, pero no me aparece. Por regla general suele aparecer si pones en un buscador el grupo, ¿no? Al lado de peligrosas sociales. Sí, pero otras veces no y... Ya, sí. No sé. ¿Qué más da? Bueno, pues ya vamos con mi último, con el último grupo y ya nos vamos a despedir. Y os decimos adiós. Y bueno, el último grupo se llaman Inquilinos del Quinto... Ganaron el premio Villa de Madrid. El tema este que se llama Acción va dedicado a Julio Ruiz, que es el de Disco Grande. ¿Sabes quién es? No. De Radio 3 también. Ese no. No sé por qué estará dedicado, pero bueno. Seríamos bien. Con esto y un bizcocho. Porque en esa época se... Se saludaban todos. Y claro, también se... O sea, los de la radio apoyaban mucho a este tipo de grupos y tal, ¿sabes? Eso estaba muy bien, no como pasa ahora. Hombre, ahora... Nosotras, apoyarme, aquí estamos nosotras. Bueno, que... Con esto, pues, nos vamos y os dejamos con Acción del... Pues... Inquilino del Quinto. Inquilinos del Quinto. Así que nada. Porque seis buenos, que es mejor para todo el mundo. Y ya está, ¿no? Y para ir por la sombra. Y eso, importantísimo. Venga, hasta dos semanas. Hard. Chao.